te comen andar. ¡Oh, sí! ¡Yupi! Falta el aire de seguridad. Que yo, sí, yo, en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Los maniquís, enamorado de ti. Zapatos nuevos son de ocasión. ¿A qué corbata? ¿Qué pantalón? Vamos, quítate el cinturón y la tarde.